Caminar al espanto. Realmente no podía caminar mucho más ligero. Pero ya pudo había. El solcito estaba lindo, así que caminaba al espanto. El de la mercería estaba levantando la persiana. Saludó, sin ganas de charlar. El padre tenía muy mal humor por la mañana. Frente al mercado estaba arreglando la bodega de un muchacho rubio que cantaba muy fuerte y le hizo una sonrisa cuando lo vio desviarse para no molestar. La de los primeros no le dio tiempo y esa mañana consiguió saltar. Estaba seguro de que se arrastraba el tanto haciendo una muesca en la escoba como el fondo. Llegó al banco, lo sacudió con el pañuelo, se sentó, tenía un poco de fatiga. Pero si uno se queda quieto un rato, se pasa. Había poco espacio, era temprano, había el diario, pero lo cerró enseguida. Primero se acordó de la fuente. Casi siempre se acordaba primero de la fuente. Estaba en medio de la plaza chica, tenía un agua. Ninguna fuente había vuelto a tener esa de agua. Los viejos decían que era buena para el pecho. ¿Dónde están encendidos esos viejos de cuando él era chico? Después se acordó de Marino, mirándolo desde el banco, desde el balcón, entre las persianas entornadas cuando todavía usaba prensa. Y su madre descolgando la ropa, y su madre dándole el abrazo fuerte de la noche, y su madre en el cuerpo, y levantar la mano para saludar como las otras. Y un llorado. Y después se acordó de su hijo mayor, abierto. ¿Por qué estaba aquí ese recuerdo? No era su primo. Intentó volver al diario. Su hijo mayor se parecía a la abuela, pensó como siempre. Se reía con canciones y todas las mañanas tenía ganas de saltar. Si viviera, otro sería el huerto. No pudo ser que imprima, no puede ser que imprima en el diario cada vez con letras más chicas. ¿Cuánto puede costar el cambio de los cristales? Pero eso es un estúpido. ¿Quién tiene ganas de ver a ese estúpido para que le diga que hay que leer menos? Total, a su edad, ¿qué tiene que aprender? Y encima se ríe de su chiste. Se puso las pastillas debajo de la lengua y esperó, con los ojos abiertos, por las dudas. Ojalá sucediera de día, sentado al sol. Pero los chicos podían asustarse. Mejor en la casa. No había visto sentarse a esa parecita. Estarían buscando departamento o trabajo. Esa no se parecía a mí. Hace mucho tiempo ya que ninguna se parecía a Marina. El muchacho empezó a besarla. No eran besos como para una plaza. De pronto lo miró con una sonrisa muy dura. Extendió el brazo. Subió y bajó y volvió a subir la mano con los dedos juntos, provocativamente. La chica le tomó el brazo. Besándole. Es un pobre niño. ¿Por qué? ¿Y por qué sea tu hijo tiene derecho a mirar? No. De enfrente y no tengo dinero. Quiso levantarse, pero la fatiga era fuerte. Abrió el diario. Cerca del mediodía, dos chicas con guardacuervos se sentaron en la otra punta del banco. Le preguntaron la hora. Y una que tenía caramelos pareció estar a punto de convidarlo, pero no se decidió. La otra lo miraba con desconfianza. El chico solo apareció de repente. Le tendí una pelota de color. No era bueno para su fatiga, pero jugaron un rato. Después el chico se sentó al lado. Lo vio ponerse otra pastilla debajo de la lengua. Le preguntó de repente, ¿espero ser viejo? Tuvo que pensarlo. Cuando yo era chico tenía muchos prejuicios, pero ahora me parece que se ve tarde, pero no se lo dijo. Tampoco le acarició flequito, aunque estuvo a punto. No, al contrario, es el mejor momento de la vida. De veras, crecí tranquilo. Cuando el chico se fue, ya casi no tenía fatiga. Pensó, me gané otro día, la de al mismo lado y bien poquito. de recordar cuando fui chico, de recordar algunos efectos tan puntuales como el lugar, el efecto del agua, la madre caminando, el hecho de tener que, creo que ir al banco, a sentarse en una plaza y a observar a las personas, quiere decir que hay un tiempo para estar, ¿no? En lo que comúnmente trabajaría un adulto en una mesa para jubilar, que tiene un horario de trabajo, que tiene ese horario de vida. ¿Alguna otra pausa? Que le dé la impresión de que es una persona mayor. El comentario de las personas. ¿Cómo? El comentario del grupo que le pregunta si es el viejo y la de la de la fatiga, la fatiga de haber caminado. Pero bueno, la fatiga de estar viejo no puede determinar que no es bien. ¿Qué cosa? El caminar despacio. El caminar despacio. Vos hablaste de recuerdo, ¿sí? Y surgen varios recuerdos. ¿Qué características tienen estos recuerdos? Son recuerdos plásticos. Las de los... No son. Del hijo, porque ¿por no se habla del hijo. ¿Por qué no se la presenta el hijo? Primero que ha muerto y la ha tenido. No será la ley de la vida, ¿no? Para ver un hijo, la ley es, primero los padres, sí. Acá está, como cambiado, esperable. Él lo dice, otra palabra. ¿Cómo la recuerda? No lo recuerda, corta. ¿Cómo sabes que lo del hijo lo recuerda con dolor? Porque el hijo sería, otro sería el cuerpo. Ajá. Esa necesidad de que hubiera. De que la vida. De bueno hubiera sido diferente. ¿No? La piedad. La pausa, ustedes recuerdan que habíamos hablado algo de Erickson, de generatividad, bien, en la parte de tenencia. Se tiene que ver con la integridad o por el otro lado con entrar en la desesperación. La desesperación nos afecta el propio ciclo vital como el único posible que lo quiere modificar de alguna manera. Y que el viejo podría entrar en la desesperación. De todas maneras, este recuerdo que aparece como un recuerdo doloroso, penoso, como una nostalgia, es transformado también en un recuerdo placentero a partir de este. Porque el viejo podría seguir diciendo, la vida es una mierda. ¿Sí? A su padre, porque se parecía al abuelo, se veía con pasión y todas las mañanas que era en la tarde. Transforma la bronca y el odio y el rancor y todo lo que podría surgir en él con la muerte del hijo, se transforma en un recuerdo placentero que le permite seguir conectado con la realidad, con el presente. O sea, en definitiva, si bien la aceptación no es total, porque nunca uno puede aceptar la muerte de un hijo totalmente, pero, digamos, trata de reconstituirse, ¿sí? A partir de ese recuerdo placentero. ¿Por qué? Porque si el hijo se reía todas las mañanas y estaba contento, también en definitiva era porque él como padre estaba dando una buena vida. porque de alguna manera se restituye al propio yo cuando yo se recuerdo que es el yo. ¿Sí? Bien. Aparecen ciertas cuestiones que tienen que ver con el declinar físico en relación a la mujer. Funcionaban caminar al espacio, tomaban más citas. Lo de la oculista, cuesta leer el periódico. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con este destino, ¿cómo lo asume o no? En este caso. Yo me acuerdo. Cuando se puso la pastilla, cuando después de que habla de la lista, esa es la primera, se va por la lengua y pero ahí, y después se la pone, después el chico se sentó al lado y lo vio ponerse otra pastilla, pero se había enojado las dos veces. Una vez cuando este desmerecimiento que a través del juicio hace el oculista, y esta provocación hizo de, también desmerecimiento por parte de la chica de lo que es un viejo, o incluso de quererlo delante, aunque sea con las actitudes del muchachito, ¿no? Entonces, son las dos. Claro, cuando aparentemente sería que ellos se deberían respetarlo por los años y por la vida, son las dos. Tanto sea porque se burla o se cosa, ¿no? O sea, es un hijo capaz de reconectarse con la realidad, con la actualidad, pero sin embargo esta realidad no siempre es favorable para el viejo, ¿sí? que la segregación, la discriminación, la exclusión, el menosprecio con respecto a los viejos. Esto es lo que de alguna manera produce una herida en narcisismo y hace o produce la emergencia del gusto. Esto a su vez a nivel corporal se produce en esta fatiga, ¿sí? Y en algún problema de la presión o del cardíaco, etc., lo cual lo obliga a tomar la pastilla. De todas maneras, alguien mencionó como que estaba o tenía conciencia de la proximidad de la muerte. ¿Aparece un deseo de morir? Lo que aparece es un cuidado de la propia salud. No corre el riesgo, o sea, no va corriendo precipitadamente porque sabe que se puede caer y romper la cadera. ¿Sí? Sabe que cuando se produce el episodio de fatiga, bueno, tiene que ponerse la pastillita. Y si hay conciencia de que el tiempo pasa, de que el tiempo es finito y de que es probable que en cualquier momento llegue la muerte, no le teme a la muerte, ¿sí? En todo caso lo que anhela es un buen morir. Pero ¿qué pasa en cuanto a su deseo en relación a este buen morir? ¿Cuál es su deseo? No. En la plaza, y al sol. Pero después, ¿qué se dice? Sí, se preocupa de que el mundo de Dios se va a escuchar. Fundamentalmente los hijos. Esto, ¿a qué concepto le permite? Esto es algo bueno. Con muerte, cuando en realidad no es manera de lo que está viejo, así como él, desde chiquitito, tuvo una imagen de lo que está viejo. ¿Cuál es la imagen que él mamó desde la más temprana? ¿Cómo eran los viejos en la televisión? Él dice cuántos años tendrían estos viejos de papel de la escuela, ¿no? Los viejos dicen que era bueno, era un aconsejo de estos viejos. Ajá, por lo tanto, de la fuente, ¿cómo eran considerados esos viejos? Claro, por lo menos desde lo que él aprendió, ¿sí?, de cómo él podía ver a esos viejos entonces, ¿sí?, había cierta sabiduría, ¿no? Y además él mismo, al ser viejo, se identifica de alguna manera con los portadores del pasado, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera intenta sostener, así como otros viejos entonces dieron cuenta de la generatividad, él también, en relación a la generación civil, ¿sí? Habíamos hablado de que no todo en la defensa es pérdida, que hay ciertas ventajas y que hay posibilidad de sustituir objetos perdidos por nuevos objetos. Aparecen toda una serie de sustituciones. Por ejemplo, que a diario va cruzando en su camino hacia la plaza, ¿no? ¿Y por qué habla de estos personajes? ¿Puedo decir a diario? A diario. ¿Y entonces? Porque quiere tener algo real. ¿Sabe cómo van a actuar cada uno de ellos? Los conoce hasta en sus más mínimos detalles, ¿sí? Que le torna algo cotidiano, familiar. Los mismos chicos, él va a la plaza con el anhelo de que haya chicos ahí. Esa sustitución de nietos que no aparece, ¿sí? Y él dice, era temprano, que era como demasiado temprano en la plaza, ¿sí? No había chicos todavía, pero él espera de alguna manera poder sustituir este faltante por otras cosas, ¿sí? Es como un juego con una vecina, pero juego, y él lograba pasar sin que se lo saltara en esas funciones, ¿no? La relaciona con algo de los combos, que es un juego más allá de eso de marcar, ¿sí? Es un juego de los hijos. Y aparece algo, una actitud del muchacho rubio que estaba trabajando en la vereda, arreglando la vereda, y que cantaba muy fuerte, le hizo una sonrisa. ¿Cuándo un muchacho este le sonríe al viejo? ¿Qué es lo que hace el viejo para que el muchacho le mire con una sonrisa? No, no. Que hace la esquiva para no molestarlo. Ajá. O sea, acá aparece un reconocimiento por parte del viejo de aquel otro que está laburando, y el otro se retribuye con una sonrisa. Sin embargo, hay otra actitud de otro muchacho, el de la pareja, que le dice, ¿eh? No, ¿eh? ¿Por qué? estas dos diferentes actitudes. La del primero la marquetó, porque de alguna manera la generación vieja está reconociendo el trabajo de la generación joven, ¿sí? Y trata de no molestar. ¿Y qué pasó en este otro episodio? Y el viejo lo miraba. ¿Y cómo lo miraba? Juzgándolo. Ajá. Tiene un lugar crítico enganchado en este pasado, de alguna manera enganchado. Antes no se daban besos aquí en la plaza. Había que tener cierto rechazo, ¿sí? O sea, los está también él mirando críticamente, despreciativamente, y por lo tanto el otro también va a responder más o menos de la misma manera, ¿sí? Hasta que la chica dice de Carlos, es un pobre viejo. ¿Y qué derecho tiene de mirar? Ahí él se da cuenta que no tiene derecho, no de mirar, digamos, sino de actuar de forma crítica en relación a eso, porque los tiempos han cambiado, ¿sí? Y por lo tanto, a medida que uno va siendo adulto, tiene que ir también viendo la posibilidad de ir resignando ciertos lugares, ¿sí? Y permitiendo, evitando que otros ocupen esos lugares y desde otros su propio lugar, ¿sí? Además, aparece esto de la pareja ligado a una idealización, no solo que antes no se daban los besos de tal o cual forma, sino ligado a un recuerdo en particular, que recuerdo el de Marina. Ninguna podría ser como Marina, ninguna se parece a Marina. Es más, si Marina hoy estuviera viva, tampoco sería Marina, por lo menos no la Marina de 30 e inocente, ¿sí? Por lo tanto aparece esta idealización del pasado que muchas veces provoca este corte con el presente y esta mirada crítica y despreciativa hacia el presente, porque obviamente ninguna va a ser como acá, va a ser tan transparente y tan sana como el agua de la fuente, aquí se lo transforma, ¿sí? Y de todas maneras acá nos encontramos con un viejo que, si bien algo de esto pasa, es un viejo que reconoce en algún momento que tiene que resignar su lugar. Bueno, ¿qué pasa con el episodio de los juicios? Falta de comprensión de ese mundo. De todas maneras, él plantea el tomando podrá salir a cambio de los cristales, o sea, la venía usando anteojos, pero ahora necesita cambiar los cristales, pero se pregunta por el espejo. Por ahí, bueno, porque está bien, quizás los diarios escriban siempre con la misma letra, es un problema de él, pero ahí en una realidad, digamos, en nuestro país también, ¿no? Que no es tan fácil cambiar los cristales, los anteojos, ni la dentadura, entonces la realidad muchas veces no ayuda, y esto se ve incluso reforzado por la referencia representativa del oculista, del prejuicio del oculista. Ahora, frente a este prejuicio, él cómo reacciona, a ver, la revela. Entonces, no asume pasivamente lo que los demás opinan acerca de los viejos. Y se rebelda contra esto, adopta una actitud activa. No cae en la pasividad y en la identificación absoluta con el prejuicio que equipara vejez con muerte, vejez con enfermedad, vejez con inutilidad, vejez con trapo, vejez con desecho. ¿Sí? Tiene razón, ¿para qué me voy a comprar anteojos? Para que voy a seguir comprando el diario. No, le compro más un diario y ya está. Sin embargo, no, se me diga. Bien. A ver. Acá hay un hecho donde aparecen dos chicas, ¿no? Ajá. Uno no tiene ningún problema de consultarle a un desconocido, una anciana desconocida, la otra. Una de esas lo tiene, no sé, esto pasa por un otro. Yo siempre esa imagen de abuelo, que le convidaron un caramelo y todo. La otra tiene una actitud de desconfianza que hace una persona adulta desconocida por más abuelo que sea. Hay como un hecho de afecto hacia él, que parte de esa que lo convidaría, pero no lo logra hacer. Y después el abuelo con la nena, él lo acaricia, lo tocaría, sería sus precios, pero no lo están en las dos partes, y que me gustaría hacerlo, pero no lo hago. Pero no sé por qué. Ahora, cierto, ¿no? ¿Eso se te ocurrió a vos? De la nena que te parece, que no se decide a... Y en la queja, en la protesta en relación a la juventud. que hacen los jóvenes, a la crítica. ¿Cómo cuida su salud? ¿Si cuida de la misma? Si te vas como desapegando de las cosas, de las personas, de los objetos, de las actividades, hasta el punto de aislarte totalmente, o bien si se mantiene apegado, esto nos remite a dos teorías. Una que surge a finales de los 50 y principios de los 60, la teoría del desapego. Esta teoría sostiene que a medida que uno va envejeciendo, la libido también está envejeciendo, digamos, la energía física se va agotando también. Y esto es, hasta cierto punto, verdadero, cierto. Y por lo tanto, si la libido está puesta en diferentes objetos, y esta libido cada vez es menor, ¿sí? Al haber muchos objetos se gastaría como muy rápidamente, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de hacer una redistribución de esta carga de energía, suprimiendo objetos. ¿Sí? Entonces, si se elimina a muy pocos objetos, a uno solo, y se posee uno, por lo tanto, de lo que se trata es de ir apartando al viejo de diferentes personas, objetos, situaciones o actividades que podrían resultar en un incremento de la angustia al no poder manejar esas situaciones debido a esta escasez de energía. Esto se varía al retiro de la vida activa. Pero casualmente hablamos de nosotros que trabajamos como pertenecientes a la clase activa. Cuando te jubilas, ¿a dónde pasas? Pasiva. Una clase pasiva. Esa terminología no es inocente. Está diciendo algo. Esa terminología, como el lenguaje en general, es prejuicioso. Habla de un prejuicio. Los viejos son pasivos. No podés ser activo, no podés estar en actividad, no podés ligarte a personas, objetos, situaciones, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esta teoría es que empezaron a pulular los geriátricos. Antes no había. Había poco. A partir de esta teoría, que no es tal que alguien inventa una teoría porque sí, responde también a una realidad social y a una necesidad de mercado. ¿Sí? ¿Y por qué digo que responde a una necesidad de mercado? Porque alguien de la clase activa tiene que pasar a la clase pasiva. ¿Sí? Esto por un lado, porque hay un ingreso económico importante. Para que la gente que tenga más energía, pues que la producción produzca más. Dejarle lugar a los que van a producir más. No necesariamente mejor, más. ¿Sí? Porque también se los podría conservar, ¿sí?, a los viejos, porque tienen toda una experiencia y un bagaje de sabiduría como para transmitir a los nuevos. Sin embargo, se los aparta. Pasan a integrar la clase pasiva. ¿Sí? A fines de los 50, principios de los 60. Y les pagan porque no tienen mucha experiencia. Y a los hijos también, porque cuando te jubilas no te siguen pagando el mismo sueldo, te pagan o te deberían pagar un porcentaje que después no se cumple. ¿Cómo? Pero esto responde a un prejuicio. O sea, el registro va a producir cobrando menos por tener experiencia, y la experiencia se jubila cobrando menos por tener menos. Ahora, que también es otra contradicción, San Marta sigo a quien lo jubilo. ¿No? Me quieren decir que jubileo puedo llegar a tener. Cuando me pagan, se va a gozar de los beneficios de lo que has trabajado durante todos los años. Entonces, es por eso que la jubilación va a gozar de los beneficios, va a ser un jubileo. Bueno, esto es lo que dice España, pero esto responde al este punto, al distinto. ¿Qué es el distinto? Es un prejuicio en torno a los viejos, que es diferente a la gerontofobia, que es una fobia específica a los viejos. Entonces, yo no me acercaba a un viejo, pero me impresiona, ¿sí? El viejismo es meramente un prejuicio, no es una fobia, es un prejuicio. Yo puedo decir, todas las mujeres son unas. Todos los negros son unos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no soy mujer y nunca voy a ser. No soy negro y nunca voy a ser. Pero si tengo suerte, sí voy a llegar a ser viejo. Por lo tanto, este prejuicio en relación a los viejos aparece como oculto. No aparece de forma tan manifiesta. Si bien en algunos casos sí es manifiesto, y se puede decir este viejo de, pero en muchas ocasiones no aparece de modo manifiesto. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es la pregunta? Responde. ¿Cuál era? ¿La del pasivo? Sí, tal cual. Y vos dices, estoy contradictorio. Supuestamente, ¿para qué le entregas la jubilación? Para que la jubilación de estar en el futuro. Es casi como un premio, una retribución a tantos años de dura tarea. Pero lo margino de todo, no, de todo, ¿y dónde lo va a disfrutar? No, o sea, no, cierto, voluntariamente no lo conseguiría. Hablando socialmente, tampoco. Pero esto está, no manifiesto, sino oculto, tras todo un palabrerío de beneficencia, de caridad, de reconocimiento en relación a la vejez, pero después lo voy matando poco a poco. Para los que se quedan con la vida. Ahora, o por ejemplo, estas familias que le dicen, no, papá, no vas a hacer los mandados, quédate en casa, mira que te puede pisar un auto, mira que te puede quedar en la calle. No, vos quedate acá, te quedas en el sillón mirando la televisión, no te muevas, no hables, no hagas nada. Es una forma de cuidar. Y supuestamente yo lo estoy cuidando y lo quiero mucho, pero tras esto se esconde otra cosa. Se esconde este prejuicio. Este viejo es un niño, este viejo es un enfermo, este viejo está próximo a morirse, está incapacitado, es que no está incapacitado. ¿Sí? Hay un relato, eso no me acuerdo si está en el libro, me acuerdo cuando lo había relatado Salvareta, que él comenta que habían solicitado su servicio porque un señor le dice, mire doctor, mi papá no sale de la casa, está muy preocupado, antes vivía con nosotros, pero no me acuerdo exactamente cómo están mis hijos, si escucha música y qué sé yo, y para que no esté molesto, decidimos, como yo tengo una casa con un terreno grande, construirle una piscina al fondo con baño y qué sé yo, pero desde que lo llevamos ahí no sale, se queda encerrado, cosa que antes no hacía, antes salía a la vereda, qué sé yo. Ahora no. Está todo el día cerrado, ¿qué pasa? Nosotros le damos todo, lo tratamos bien, le construimos un lugar para que esté tranquilo, que tenga su vida. Y Salvareza dice, bueno, vamos a verlo. Cuando llega al domicilio, observa que está la pieza con el bañito y todo, terreno, terreno enorme, pero cercano a esa pieza, la pileta de natación. Y que mandaba, el viejo tenía terror a cuando abriera la puerta, salir y caerse a la pileta de natación y matar. Digamos, hacia detrás, toda esta actitud de cariño y de cuidado se escondía otra cosa. ¿Sí? Entonces, claro. Digamos, esto es muchas veces actuar desde el inconsciente. No necesariamente uno lo hace como adrede. Digamos, surge desde el inconsciente. Bien, entonces de alguna manera esta teoría del desapego también está íntimamente vinculada a este prejuicio, al prejuicio del viejito. Ahora, la gerontofobia. Es una fobia particular, así como hay gente que tiene fobia a los perros, fobia a las arañas, fobia a la sangre. Como volviendo al ejemplo que usted, perros no van a ser, araña no van a ser, ¿no? Pero el que tiene gerontofobia, que no se trató, que no se le causó cupones, Sí, pero la gerontofobia está incluida dentro del viejismo, pero el viejismo es mucho más amplio. El gerontofóbico, digamos, que tiene miedo y evita entrar en contacto con el viejo, nada más. No se pone en contacto. Bueno, bárbaro, pero yo, esta persona que lo padece, pobre solo la mamá, un día va a ser, si la vida le toca a Bárbara, va a llegar a ser, va a empezar a darse cuenta que le está entrando en esta etapa que tanto se va a terminar matando, porque no se va a soportar. ¿Cuántos años se mataron acá? Hay una escritora famosa, Martalina, que también en su momento, por lo menos eso es lo que se dijo, que terminaba el efecto y entraba la respiración. Hasta que se quedó en el pie o se arrojó por la ventana, no recuerdo bien. ¿Cuál es este tema? ¿Cómo se aportaba? Claro, porque esa persona, en un momento, es ella misma su propia fobia. Ah, se mata. Pero fue terrible. Eso fue un miedo irracional. El miedo se llama hacia odio o poner la carga. Sí, y a veces oculto tras ciertas cuestiones de cuidado y de protección. Claro, la teoría de la pobreza, la teoría del apego, se supone que es para cuidarlo, para no angustiarlo al viejo. Entonces, para que no se angustie, no lo vamos a dejar salir. Se lo envía al geriátrico. Ahora no vamos a tener provocarle que quiera hacer cosas que no puede, que le cuenta que no puede. Entonces, que no haga nada. Entonces, también eso dice. Se lo mantiene inactivo, pasivo. ¿Sí? Para que no quiera hacer algo que no puede, se sienta mal. Mi mamá tiene 70, por eso ahora hablan de mi vieja. Pero mi hija ahora misma, y ahora yo amo con mi vieja. Claro, ustedes tienen una parte de andar espectacular. La madre de mi nieto. Yo la madre de la claro. A diferencia de otras materias, como puede ser la realidad social, que es eso que se habla de determinados sectores, eso nos incumbe a todos, ¿no? Porque todos tenemos un aparato psíquico y todos más o menos funcionamos de la misma manera. Además es evolutiva, por eso que va a cambiar. Cuando uno habla con las personas, con los compañeros de trabajo y hablamos de los padres y eso de... Yo no sabía que no, porque nunca pasa solo, porque lo tenemos que llevar, porque lo tenemos que llevar, porque hay que evitarle esta función. Y hay que ver si tú, viejo, no quieres estar solo y disfrutar de la vida como se le canta. O no, depende. Pero hay casos donde el viejo se maneja bien solo y quiere estar solo. ¿Sí? Para manejarse bien y que nadie le diga lo que tiene que hacer. Entonces vos, no, papá, vení con nosotros, pero ahí tiene que pedir permiso para eso. Pasa, ah, sí. Con los viejos pasa como con los chicos. Ya no es la casa de él, ya es la casa del hijo, claro. Y del nieto. Y de la nuera. Esto, claro. Pero decía que pasa como con los chicos, el tanto lo hay, cuánta cubierta de agresividad y hostilidad hay cuidados excesivos. Cuando los viejos pasan los mismos. ¿Se acuerdan de la intestinal y el niño? Claro, hablábamos de las mamás que sobreprotegen a los hijos. La sexta cuestión tan amorosa, en realidad no le permite crecer y despegarse, ¿sí? Lo mismo pasa con él. Son las dos etapas que están más desprotegidas. Entonces, que los demás se pueden hacer. También puede ocurrir que el viejo, ya se ha actualizado de sus hijos, entonces cuando lo ven, donde se encaja el viejo, ahora es dulce, la verdad es terrible. Ajá. De toda la actividad que recibieron los hijos, se la transmiten cuando se tiene la oportunidad. Porque muchas veces escuchamos esto, que no quería tricotar, me dijo que no me quería tricotar. Y vos, ¿cómo fuiste contigo? Yo fui con mi mamá, pues, porque mi mamá tenía un problema. A lo mejor, no necesariamente, pero hay muchos casos de esto. No, también. No vamos a santificar a los viejos, simplemente por el hecho de que sean viejos. Esto es un análisis de una realidad. El diagnóstico puede tener una función real. A veces es necesario marcarlo y comprobamos que realmente hay familias que no deben permanecer en la misma familia porque se arman a todos, pero los han convertido después en un depósito, ¿no? En cuanto el viejo empezó a bajar la guardia, pues lo mismo. Lo mismo, cuando tú eres viejo, yo le digo que sí. Es necesario, no hay lugar, o hay demasiado genial, y que empezaron a tomar mucho familiar. A veces los dos prejuicios, o pensar el viejismo, o pensar que los viejos son, porque son viejos, son santos inmaculados. Bueno, como contrapartida de esta teoría, también, más o menos 2 o 3 años después, empezaron a surgir toda una serie de críticas, porque esto que venimos diciendo, el desapego se plantea como algo universal, para todos es válido, por el mero proceso de envejecer. Es intrínseco al proceso del envejecimiento, sin tener en cuenta, sin tener en consideración cómo la sociedad de alguna manera imprime su sello en esto, ¿sí? Entonces surgen toda una serie de críticas y se desarrolla otra teoría que es contrapuesta a la teoría del desapego, que es la teoría de la actividad. O se la apego. Por la que se sostiene que si bien es en parte puede ser cierto lo que decíamos de que hay una reducción de la energía que se necesita